sobre la hora. 8 años de charlas, mate y bizcochitos por Radio Splendid. AM 990. 10 de la mañana, 14 minutos, hora de adentrarnos en la columna de análisis de actualidad política de la digamos de nuestro país, a cargo de Hugo Cachorro Godoy, titular de la Asociación Trabajadores del Estado Nacional. Buenos días, Godoy, ¿cómo le va? Buen día, Manuel, muchas gracias por llamar. ¿Qué podés decirnos de lo que aconteció esta semana? Semana movidita, la veníamos repasando acá en el programa, una semana que deja bastante tela para cortar, ¿no? Sí, de muchos claros oscuros. Empezamos o finalizó la semana pasada, el día sábado, con el asesinato de Rafael Nahuel, un pibe de 21 años, las Fuerzas Federales, con una bala de plomo, le dio en la espalda a este pibe que estaba acompañando al pueblo mapuche para en su justo reclamo de defender la tierra y de recuperar la tierra. Días después, la Armada da por terminada la búsqueda de los 44 tripulantes del Ara San Juan, el submarino que inadmisiblemente está desaparecido y sin capacidad el Estado Nacional y el gobierno de dar respuesta, con lo cual hace dudar seriamente y de que no esté ocultando información respecto de cuáles son las verdaderas razones que han provocado esta tragedia. Y culminó esta semana con la represión brutal en Neuquén, un reclamo de trabajadores de la salud que terminó con una andanada de una balacera de parte de las fuerzas de la policía de la provincia de Neuquén, que ha hecho que 3 compañeros de ATE estén gravemente heridos, 2 de ellos con balas de goma que ponen en serio riesgo su salud, y uno con una bala de plomo, que verdaderamente demuestra de que las fuerzas federales y provinciales en la Patagonia están haciendo como una suerte de mesa de arena, de experimentación, de cómo la represión directa puede ser absorbida y puede ser naturalizada por la sociedad. Por eso es que es tan importante que el repudio se generalice ante este tipo de situaciones. No podemos permitir que se naturalice la represión y el asesinato. Ahora, frente a esta realidad, a la cual indudablemente hay que agregarle las razones de fondo, como se demuestra en el hecho de que hayan aprobado en el Senado de la Nación 3 leyes o 3 proyectos de ley, le han dado media sanción a la ley de reforma impositiva, que le reduce los aportes patronales al sistema de seguridad social, generando mayores dificultades para la atención de salud de la población, que el proyecto de ley de responsabilidad fiscal, que es la aplicación del pacto fiscal que firmaron 23 gobernadores, solamente el gobernador de San Luis no lo firmó con el gobierno nacional, que va a implicar un fuerte ajuste en las provincias, reduciendo servicios y reduciendo salarios y puestos de trabajo, y al mismo tiempo el proyecto de ley de modificación del cálculo del aumento para los jubilados y el cálculo de la edad jubilatoria, que va a significar una reducción en los ingresos ya miserables que cobran los jubilados. Pensemos que el 70% de los jubilados en la Argentina tiene un ingreso de la mínima, que son 7.000 pesos, cuando lo mínimo necesario para el mantenimiento de un jubilado está en 14.000 pesos, una canasta mínima que le permita cubrir lo elemental. Ya hoy es baja, van a bajarla más. Frente a esta realidad de agresión por parte de la política gubernamental, que llegó al límite de prohibir el ingreso a la Argentina de prestigiosos intelectuales, para participar en los debates que va a generar la realización del encuentro internacional de la Organización Mundial del Comercio, bueno, muestra una política gubernamental grave para el conjunto de la sociedad. Frente a toda esta oscuridad aparecen elementos muy importantes, las movilizaciones y los rechazos a estos proyectos de ley, la solidaridad y la frente a la represión sufrida por los trabajadores estatales, por la comunidad mapuche, y la posibilidad de construir espacios de unidad multisectorial, como lo demostró en el transcurso de la semana, movilizaciones masivas y en particular ayer una movilización en defensa del sistema de salud pública que realizamos desde ATE, desde FESPROSA y muchas otras organizaciones ligadas a la salud, y ahora preparando la jornada de lucha del 6 de diciembre, que va a significar una marcha desde el Congreso de la Nación hasta Plaza de Mayo, en algo que va a seguir multiplicando las medidas de fuerza, que yo estoy seguro, en la medida que las sostengamos, van a impedir que estas leyes retrógradas puedan ser aprobadas y que van a ir dando claridad y alternativa de salida a un túnel tan oscuro como el que en el que nos está metiendo el gobierno y su política económica, social y militar. Creo que esta perspectiva nos alienta y el 6 de diciembre va a ser un nuevo aliento en esa dirección.